Vamos recibiendo al doctor Luis Villalba, médico, psiquiatra y psicoanalista, presidente de la Sociedad de Psiquiatría. Doctor Villalba, buen día, gracias por estar con Radio Centenario. Buenos días. Doctor Villalba, bueno, usted me imagino que lo habrán consultado distintos medios particularmente en estos días, tras lo que fue la conmoción pública por el caso del jugador de fútbol. Sí. Pero este es un tema que no es novedad, lamentablemente, en nuestro país. No. ¿Por qué Uruguay tiene una tasa histórica alta a nivel de autoeliminación? Quizás es una pregunta muy difícil de contestar, ¿no? Puede haber muchas razones. Una de las más así superficiales, diríamos, es que la que nosotros tenemos buenos números, diríamos. Se hacen buenos registros. Entonces es posible que otros países no tengan registros tan buenos y entonces tengan el número de suicidios aparezca como menor. Pero no, eso no explica de ninguna manera igual el número de la prevalencia de los suicidios en Uruguay. Se ha hablado de muchas cosas, es uno de los países donde la religiosidad es menor, sí. Y hay estudios que explican que el hecho religioso generalmente disminuye los suicidios. Ajá. Supongo también todo lo que es el problema de la organización familiar. No sé, sobre todo eso quizás explique más los suicidios en la adolescencia, que hay como dos situaciones muy picos, diríamos, uno en la adolescencia los adultos jóvenes, diríamos, otros en las personas mayores, que los motivos son distintos, pero... Claro, y no es algo que esté, que por si alguien pudiera pensarlo, atado estrictamente, digamos, a condiciones económicas, porque países nórdicos, por ejemplo, si no recuerdo mal, como Suecia, tienen razón. Tienen altos niveles. Otros, ni tampoco, bueno, podríamos decir que por supuesto incide también en el desarrollo de social, el clima, el medio ambiente. Hay países del Caribe también con altos índices de suicidio. Sí, en Cuba, por ejemplo. Es una pregunta que es muy difícil de contestar, ¿no? Y en el caso nuestro sí. País, también hay diferentes indicadores, no sé de cuánto tiempo distan los últimos registros, pero hablamos el último creo que es el 2018. Por encima de los 700 al año, ¿no? Sí, es muy alto, altísimo. Muy alto, y también sí. A nivel de edades de Montevideo interior, ¿cómo se puede discriminar? Yo no sé, exactamente no recuerdo, creo que es un poquito mayor en Montevideo, pero no es tan... Hay lugares, por ejemplo, digamos, recordado en la ciudad de Castillo, que tiene un nivel alto de suicidios. En relación a las edades, se ve mucho suicidio, por ejemplo, en personas mayores, la soledad, a veces cuando le transmiten información de una enfermedad incurable. Esos han sido motivos. En los jóvenes, muchas veces tiene que ver más con problemas afectivos. También una relación con lo económico, aunque no tanto, digamos, de la sociedad, sino de los momentos de crisis. En el 2002, por ejemplo, hubo un aumento de suicidios. Claro. Tienen que ver también, pensando en otras realidades, como usted mencionaba, porque si hablamos tanto de sociedades como las nórdicas, como usted mencionaba Cuba, que es también una realidad, con situaciones de planes de vida, de realización personal, ese tipo de cosas pueden incidir también. Y supongo que sí, evidentemente que la frustración frente a la posibilidad de realizar planes de vida es un hecho que genera en general depresión, y muchas veces la depresión lleva hay una relación alta, correlación entre depresión y suicidio, ¿no? Uh-huh. Adriana. Sí, sí, y para consultarle al doctor Villalba, la situación, se asocia, digamos, de la autoeliminación particularmente a la depresión. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque muchas veces cuando nos enteramos de algún caso así decimos, pero ¿cómo? Si era una persona que regalaba alegría. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo? Sí. El tema es que la correlación entre depresión y suicidio existe. Ahora, no todos los suicidios ocurren en personas que están deprimidas. Ese es un problema. Y hay muchas depresiones que aparecen también como encubiertas, ¿no? Hay personas que ocultan su depresión, o lo sienten como una debilidad, o no lo perciben de forma clara, ¿no? O sea, es un tema, por eso le digo, que es complejo. En la depresión, me parece que hay que ver si una persona está deprimida, hay que cuidar que no tenga ideas de autoeliminación claras. Cuando la persona manifiesta ideas de quitarse la vida, que hay que tener un cuidado, no tomarlo de ligera, y hacer una consulta médica, ¿no? Uh-huh. Es difícil imaginarse, doctor Villar, cuando no es por depresión, que es lo que asociamos más directamente, ¿bajo qué estados una persona puede tomar la decisión de autoeliminarse? Si no es depresión, ¿cómo lo describen? Hay muchas cuestiones. Mire, por ejemplo, esta también hay una correlación clara con el alcoholismo. Personas que son alcoholistas tienen una prevalencia mayor de suicidio, seguramente porque el alcohol desinhibe cuestiones que tienen que ver con la autoagresividad y se genera el acto suicida, ¿no? Uh-huh. También se correlaciona con enfermedades más graves, como la esquizofrenia. Los pacientes con esquizofrenia también tienen un índice de suicidio mayor. También correlaciona con algunos tipos de trastornos de la personalidad, como lo que se llama trastorno de personalidad límite, donde la prevalencia del suicidio también es mayor. Hay mucha, digamos, de lo que es la patología psiquiátrica que favorece los intentos y los suicidios, ¿no? Ahora, quizá la pregunta mayor es el tema de si hay personas sanas que también se suicidan, ¿no? Realizan un intento de autoeliminación. Y muchos piensan que sí, que el suicidio también se da en personas que no tienen una patología mental, digamos, clara, ¿no? Claro. Esa es toda una discusión. Claro. Hay mucho prejuicio acá en nuestro país con las enfermedades mentales, digamos. Y quizás a la gente le cuesta más llegar al psiquiatra, porque siempre vas al psiquiatra porque estás loco. Es fácil, ¿cómo uno llega derivado al psiquiatra? Hay un estigma relacionado a lo que es la consulta psiquiátrica. En la población, en realidad, se piensa que el consulta psiquiatra es una persona que está muy mal, que ya perdió contacto con la realidad o que está en una situación extrema, cuando en realidad las patologías más prevalentes, o sea, las más comunes, son la depresión y la ansiedad. El tema ahí es diferenciar lo que es tristeza, por ejemplo, de depresión patológica, ¿no? La tristeza es un afecto normal, como la ansiedad o el temor frente a situaciones que lo merecen, ¿no? Y la discriminación a veces entre lo que es patológico y lo que es normal no es fácil. Entonces las personas también piensan, yo voy a salir de esto, yo tengo voluntad, yo puedo, y ahí no consulta. También digo, hay que hacer quizás un poco más de entender que hay situaciones depresivas que no se sale con la voluntad, que requieren, claro, sí, la consulta médica, ¿no? Sí, eso es vencer como una característica de esto que preguntaba Adriana, que cuando alguien anda, como se dice a nivel popularmente, bajoneado, ¿no? Claro. Se piensa que con un palmoteo de espalda, claro, o con un... salir a tomar algo o ese tipo de cosas, se resuelve, y que si no es un problema de voluntad que la persona no quiere poner para salir adelante. Claro, claro, ese es el tema central. Cuando la voluntad ya no funciona, es que hay que consultar rápido. Hay que consultar, pues. Vinculado a esto, doctor Villalba, también cuando yo le preguntaba en cuanto a cómo discriminar esas cifras altas, estamos hablando de 2 uruguayos por día que se autoeliminan, es mucho más, es mayor la cantidad de hombres que de mujeres, ¿no? Sí. ¿Y eso de qué habla? Bueno, las mujeres realizan más intentos de autoeliminación, pero tiene muchas veces que ver con el método. Realmente en las mujeres se da más el uso de fármacos o cuestiones que no son tan letales. Mm. En los hombres se da más el arma de fuego, el ahorcamiento, métodos mucho más agresivos, digamos. Pero tiene que ver también en cómo, en general estamos hablando, ¿no? ¿Procesan los hombres y las mujeres distinto los problemas, los desafíos que tienen para en su vida, digamos? ¿Ahí se pueden identificar diferentes prácticas que pueden complicar ese panorama? Es probable, sí. Creo que es un tema de investigación, es muy interesante, como usted dice. En los hombres muchas veces se da más en un contexto, me parece, más autoagresivo. En las mujeres a veces es más el tema de llamar la atención, de buscar cuidado, ¿no? Lo que no le quita gravedad, por supuesto, ¿no? Ajá, claro. Y a partir de este panorama, le decimos a Vicente, la comunicación con nuestra compañera Adriana se cortó, vamos a retomarla. Doctor, ¿qué pasa en nuestro país? ¿Cómo está instrumentado, entiende la sociedad de psiquiatría, nuestro sistema de salud? Bueno, venimos de un periodo donde se aprobó una nueva ley de salud mental, pero para hablar de esta situación extrema, donde está en riesgo la vida, ¿no? ¿Cómo está preparado nuestro país? ¿Qué falta en nuestro país? No solo a nivel del sistema de salud, sino también como sociedad, porque esto también se debe enfrentar con la sociedad en su conjunto. Por supuesto. Bueno, por ejemplo, me parece que hay muchos niveles, como usted dice, con un problema que es tan serio acá, hay un nivel social, a un nivel psicológico y un nivel biológico, ¿no? La idea de lo biopsicosocial yo creo que tiene que sostenerse para entender este tipo de situaciones, ¿no? El país, desde el punto de vista de lo sanitario, ha generado, por ejemplo, esto de las líneas telefónicas. La línea telefónica en relación a los intentos de autoeliminación, eso ya hace años que funciona y es una herramienta muy importante, ¿no? A nivel, diríamos, más de lo que es la atención psiquiátrica en sí misma, digamos, diríamos que ahí no quizás se podría hacer más activo en la prevención, diríamos, en lo que es toda la educación en relación a eso, pero me parece que la atención cuando aparece un intento, claramente una emergencia, ahí se actúa de forma correcta, ¿no? Esa línea es una línea de asistencia pública, ¿no? De atención. Es una línea de asistencia pública, sí. Estoy buscando para recordar el número de atención 0800-0767. 67, exactamente. O desde un celular asterisco 0767. Eso a nivel de la atención. Pero lo que preguntaba Adriana también, a veces los prejuicios, o si no la... digamos, la clasificación básica que se hace a veces de la atención psiquiátrica es que se le dé rápido una pastilla para resolver el tema, ¿no? Sí, eso es un tema. Nosotros desde la sociedad de psiquiatría, como hace años que venimos tratando, por ejemplo, que las consultas no sean tan cortas, ¿no? Pedimos que por lo menos sean de 20 a 30 minutos. ¿Y por qué son cortas? Porque de alguna manera los sistemas exigen por el monto de consultas y la cantidad de psiquiatras, digamos, de que se maximice Digo, que el tiempo, o sea, con menos tiempo se atienda más pacientes. Pero no es lo mejor en general. Mucha gente se queja de eso, ¿no? Claro. De que no se las escucha, que enseguida se las medica. La importancia de escuchar al paciente en psiquiatría, bueno, es algo esencial, ¿no? Es un centro para los que desconocemos toda esa ciencia. ¿El sí. centro de la psiquiatría es suministrar medicación o hay otras herramientas? No, por supuesto que no. Eso es una parte de la psiquiatría que vendría a ser la parte de farmacológica, pero la psiquiatría es mucho más amplia que eso, ¿no? Por eso le digo, tío, en realidad el enfoque general, digamos, de la psiquiatría incluye lo biológico, lo psicológico y lo social, ¿no? Claro. En la comprensión de la patología psiquiátrica. Claro. Uno podría decir, para tratar de dar herramientas al común de la gente en estas situaciones, venimos de un año particularmente difícil, doctor Villalba, ¿verdad? Porque todo esto ha hecho cambiar la conducta social de mucha gente. Esas señales, ¿cuáles deberían ser las señales de alerta que nos obliguen, que nos hagan estar atentos a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, en cambios de conducta que puedan requerir atención y qué hacer? No solamente, digamos, de lo último que implica la voluntad de la persona, que es de concurrir a una consulta, sino qué herramientas, qué actitudes podemos asumir que ayuden en ese proceso, que nos lleven a esa situación extrema. Bueno, lo que se ha dicho en relación, digo, hay muchas cuestiones. Por ejemplo, en los momentos en que de cuarentena, por ejemplo, donde las personas están impedidas de salir, en Uruguay las cuarentenas han sido bastante flexibles, ¿no? Pero si existe esa prohibición, bueno, una de las cuestiones que se sabe que ayudan son las rutinas, o sea, tener rutinas diarias. No quedarse todo el día de pijama, tirado en la cama, sin levantarse, vestirse, tener rutinas, hacer ejercicio es fundamental. Quizás no hacer planes a muy largo plazo, sino hacer planes razonables en relación a la situación en la que uno se encuentra, ¿no? Porque mantener el contacto social es algo importantísimo, aunque haya distanciamiento físico, no perder el contacto social. ¿Por qué son, digamos, del punto de vista médico también, porque esto se repite, tanto el ejercicio como el contacto social, la explicación, por lo menos someramente científica de eso, porque no estamos hablando de hacer ejercicio para adelgazar, ¿verdad? Esto tiene una explicación hasta química. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. El ejercicio físico está bastante estudiado, cómo favorece de alguna manera la actividad metabólica y cerebral, por lo tanto, digamos, ¿no? Regula una cantidad de neurotransmisores y situaciones internas que son muy importantes. El sedentarismo no ayuda para nada eso. Claro, por eso la gente se siente bien después de hacer ejercicio. Bueno, pues sí, se habla mucho de las endorfinas. Hay una cantidad de situaciones que generan bienestar con el ejercicio. Claro, y lo del hecho de mantener la sociabilidad, el relacionamiento social. Bueno, esto es otro gran tema también, ¿no? Es un gran tema. Porque el ser humano es un ser social. Claro. Entonces parece que incluso a nivel biológico hay una cosa de regulación interna, digamos, biológica, que tiene que ver con el intercambio con otros. En los niños es claro, ¿no? La madre que calma a un niño realmente mejora su estado interno biológico, digamos, ¿no? Claro. Baja el estrés, y las situaciones de estrés permanente se sabe que generan patología física y mental. Por ahí viene también a veces cierta, hemos leído alguna explicación, siempre dentro de lo esquemático que es esto, de la diferencia en cómo procesan conflictos. Se dice a veces que la mujer tiene más facilidad para conversar de sus conflictos en esa sociabilidad que los hombres, que tienden a tener un patrón de guardarse los conflictos, digamos, de no sociabilizarlos en un sentido positivo que ayude a procesar eso, ¿no? Puede ser, es interesante la psiquiatría, empezando en los sexos, digo, no soy experto en eso, pero es verdad, sí, lo que usted dice, yo creo que es así, ¿no? Que en realidad las que consultan más en psiquiatría son las mujeres. Claro, claro. A los hombres es más difícil consultar. Exacto. Y me imagino la conducta ahí, sí. uno no quiere ser esquemático o manejar preconceptos, sí, pero el hombre puede tener una tendencia, deme rápido una pastilla que me resuelva esto y dejemos la conversación. Le preguntaba para redondear, doctor Villala, eso de las señales a las que estar atentos a nuestro entorno para ayudar. Bueno, si uno ve una persona, por ejemplo, que le está costando mucho levantarse en la mañana, que está muy triste, no sabe bien la razón cuál es, o la razón no explica ese grado de tristeza, que llora o está con deseo de llorar diariamente, también sin un motivo muy claro, que tiene dificultades para dormir o no duerme bien, pero en el día tiene somnolencia, que se alimenta mal, que no tiene apetito, que está desganado. Bueno, esos son todos síntomas depresivos. Claro. En los hombres, muchas veces, más que la tristeza, aparece la irritabilidad. Son personas que toleran menos la frustración, digamos, y se enojan. A veces es un síntoma depresivo en los hombres, más que en las mujeres, también se da también. Pero esos son síntomas claros que aquí... Bien, en el final, doctor Villalba, Héctor, un oyente, nos pregunta algo que creo que llegamos a manejarlo, de que la drogadicción juega también tema. Pero otra de las cosas que le quería comentar es que los temas, una de las cosas que también aumentó en las cuarentenas ha sido el uso de alcohol y sustancias, ¿no? Claro. Y eso es otro gran tema. Y eso depresión, lo han visto ustedes, ¿sí? Eso. ¿Alín? Se ha visto, acá no hay cifras tan claras, sí en otros lados, pero es bastante previsible, o sea, sí, ¿no? Bien, y bueno, este mismo oyente preguntaba si no era Flores el departamento del interior con más suicidios. No sé si está actualizado. Eso no. No lo tengo claro. No lo tengo presente en este momento. No, pero está, que estén así. No está actualizado. Le voy a hacer escuchar una pregunta breve, un comentario que hace otra oyente, Etel, que hace una pregunta que muchas veces se maneja también por parte de la gente. Gracias. El problema es que los psiquiatras aquí, si es por la sociedad, solo te medican. Y particular son carísimos, igual que los psicólogos. ¿Qué se le puede decir a Etel ante este comentario, doctor? Que no, yo creo que no es tan así, incluso está en las mutualistas tienen los sistemas de psicoterapia, o sea que hay psicoterapia que está de alguna manera subvencionada por el Estado para pacientes, tanto para, por ejemplo, están subvencionados los maestros, la gente del personal de salud en general, los adolescentes, los niños, quizás falta ciertos grupos de personas que no tienen la subvención más importante, pero hay mutualistas que también brindan psicoterapia para pacientes que no entran dentro de esos grupos que subvenciona el Estado. O sea que hay, a nivel mutual, hay un servicio de psicoterapia que se brindan a los pacientes más económicos que los que son a nivel privado. Bien. Y hace tan verano que creo que no es tan... Eso le iba a preguntar, fácil. ¿Qué pasa a nivel de salud pública? Hay, pero es menos. Pero me parece que está toda la voluntad de que eso mejore, ¿no? Muy bien. Doctor Luis Villalba, presidente de la Sociedad de Psiquiatría, le queremos agradecer que nos haya atendido todo este rato en este tema tan importante, a cuenta de seguir profundizando, porque el tema salud mental es muy importante y bueno, hay que hacer el seguimiento de los cumplimientos de la ley de salud mental aprobada, entre otras cosas. Cómo no. Gracias, doctor Villalba. Muchísimas gracias a ustedes, que pasen bien. Igualmente, antes de ir a la pausa con Adriana, sí, que la retomamos. Gracias, doctor chao, Villalba. Chao. Antes de ir a la pausa con Adriana, queremos repasar los contactos que puede utilizar la gente con este tema, Adriana, ¿no? Sí, el Plan de Atención Integral de Salud Mental tiene dos líneas telefónicas. Una es por teléfono fijo 0800-0767. 0800-0767, se le dice la línea vida, pero está abierta a todos los prestadores de salud, cualquier mutualista o ACE misma que usted tenga puede comunicarse allí. Y vía celular *0767. *0767 son líneas gratuitas y dice que incluye prestaciones psicoterapéuticas y psicosociales ese plan de atención integral. El primer contacto puede ser a través de esta línea telefónica. Y otro dato interesante es que le piden a los prestadores de salud desde ACE que un espacio de escucha gratuita de por lo menos 8 sesiones para problemáticas coyunturales a partir de la actual crisis sanitaria le pide el Plan de Atención Integral de ACE a las mutualistas. Así que no es muy todo se está por ver, porque sí, eso es lo que está pidiendo ACE, digamos, a las mutualistas para la atención en salud mental, sobre todo a partir de la pandemia.